¿Lo disfrutaste, Dalila? Sí, como que no, a pleno. Y no me dieron cuatro porque la fecha sobre la marcha, no, no, le digo no. Pero sí, estaban pidiendo, gracias a Dios y la Virgen y al público, de tirar a armar dos funciones más. Pero no, ya sobre la marcha, no, no. Me, soy bastante hincha bola en el escenario. Quiero que salga todo bien, me preocupa que todo salga bien. Sí, se te notaba en algún momento quejosa con algunas cuestiones de la organización. ¿Eso tiene que ver con el modo a la hora de proyectar un show? Y yo creo que, bueno, no sé si sería la palabra exacta quejosa, sino que uno, qué sé yo, uno quiere darle lo mejor a la gente. O sea, vos cuando te gusta algo, querés brindarle lo mejor de vos. Y por ahí hincho con todo, con una luz, con un micrófono, con todo, pero porque tiene que funcionar así aparte. Es una cuestión de lógica pura. Vos sos periodista, querés llevarte la mejor nota. Yo soy cantante, quiero hacer el mejor show. Y así. Los que te siguen habitualmente en los teatros ven que además del género tropical que, con el que se te empezó a conocer en el ambiente artístico, estás virando mucho más a lo melódico. Y hoy dijiste que si te tocara ir al exterior haciendo melódico, nunca dejarías de hacer cumbia. No, ni hablar. ¿Es que te interesa proyectarte con otro género que no sea el tropical también? A mí me interesa, en realidad me interesa proyectarme con todo lo que tenga que ver con la música. No importa, que mientras que a mí me guste, o sea, pasa por lo que te gusta. Si te gusta, me imagino que, nada, lo haces con el corazón. No importa si sea tango, bolero, cumbia, te gusta y te gusta. No me pongas a cantarte algo que no me gusta porque no me va a salir, ¿entendés? Y si en algún momento, como me lo han propuesto, de ir afuera para ser melódico, está buena la onda, pero no, no dejaría nunca esto. Acá en este país, nunca, jamás. ¿Es difícil laburar junto a tu hijo o al contrario, es muy placentero? ¿De en qué sentido me lo preguntas? Y en sentido a la gente que se mueve alrededor en el ambiente artístico o a esas cuestiones, incluso celos de madre cuando aparecen fanáticas. No, no, si vamos al caso, él también tiene celos de hijo, así que no te preocupes. Pero no, no, nosotros somos, venimos, trabajamos, hacemos lo que tengamos que hacer y somos muy familiares, nos vamos a casa. No, no, no estamos acá en Buenos Aires dando vueltas, siendo sociales mayormente. Disfrutamos mucho el estar en casa. Cuando hay que trabajar y quedarse por ahí toda la semana porque tenés que hacer prensa, bueno, obviamente, sí, que viene la mamá sola. Así que, y cuando llego me dicen que hace mamá prensa porque ni me ven, entonces zapatean, pero no, no hay problema. No. Lo último, para así ya te dejamos tranquila, en estos últimos tiempos en la movida tropical aparecieron nuevos valores del género femenino, pibas que se ponen a cantar cumbia también y tienen ganas de proyectarse. ¿Cómo se hace para no perder la vigencia y la popularidad frente a nuevos valores? La verdad que una receta exacta creo que no te la puedo dar. Eso pasa por una cuestión de... Me parece que es el público el que decide, ¿no? Yo siempre digo, no sé, van a salir mejores cantantes que yo o peores. Pero cada uno tiene lo suyo, o sea, quizás más adelante esas chicas puedan hacer una buena trayectoria, pero no sé, quizás porque pegaron con un tema o porque les gustó su forma de ser, no sé, no te lo puedo explicar, me parece que eso viene en cada uno, no, la verdad que no te lo podría explicar. Tienen que probar, al que no arriesga no gana. Lo último, el saludo para Cumbia de la Pura, que es el programa con el que conversás. Bueno, para toda la gente de Cumbia de la Pura, un beso enorme, feliz de fiesta y gracias por estar.